Que están con nosotros, les damos la bienvenida a los que están por primera vez. Que Dios sea con ustedes, les acompañe en su familia, en su vida espiritual. A los hermanos que están viendo vía internet, ¿verdad? Nuestro hermano Misael está transmitiendo vía Facebook. Les saludamos a los hermanos de internet. A ver, hermano, una toma por ahí. Le estamos saludando. Pero saluden a esos hermanos, por favor, ¿verdad? A los hermanos que estén siguiendo de alguna manera este mensaje, o se va a quedar por ahí almacenado, ¿verdad? Y esperamos que sea una bendición este gran mensaje. Bueno, vamos a abrir la palabra de Dios, pero vamos a pedir la bendición de Dios. Nuestro Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Tu palabra es verdad. Y Jesucristo dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esa palabra viva que al pronunciarse se crean mundos, universos y también un nuevo corazón. Queremos que el ánimo de seguir en este camino hacia la Canaán celestial, las fuerzas tanto físicas como también las fortalezas espirituales sean derramadas aquí hoy a tu pueblo y a todos los hermanos que anhelan y desean la segunda venida de Cristo. Acompáñanos pues con la presencia de tus santos ángeles, abre nuestra mente, danos entendimiento, danos comprensión, claridad, para estar listos, para dar razón de nuestra fe y también listos para la segunda venida de Cristo. En el nombre precioso de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Bien, son las 11:48. Si estuviéramos en la organización donde salimos, nada más tendría 5 minutos para predicar. ¿Verdad que sí? Pero estamos en libertad. ¿Amén, hermanos? Gracias a Dios que los hermanos no han puesto un reloj ahí y así sigan sin poner un reloj. ¿Verdad? El reloj es el sábado santo del Señor. ¿Amén? De puesta de sol a puesta de sol. El tema que vamos a tratar hoy, Romanos capítulo 11 nos dice que nosotros somos injertados. Romanos capítulo 11 dice, verso 17, que si alguna de las ramas fueron quebradas y tú siendo olivo silvestre, has sido ¿qué? Injertado en lugar de ellas. Y ha sido hecho partícipe de la raíz y de la grosura del olivo. ¿Amén? ¿Qué hemos sido nosotros? ¿Qué somos? Unas versiones dicen injertos, otras acebuches. ¿Verdad? ¿Pertenecemos al árbol originalmente? No. Pero cuando se hace un injerto, y obviamente se hace en el árbol, ¿es parte del árbol? Claro que sí, ¿o no? Sí. Aquí va más al fondo, más a profundidad, y dice, y han sido hechos partícipes ¿de qué? De la raíz, ¿amén? De lo original. No solamente dice que creemos, dice, hemos sido hechos. A ver, voy a mover un poquito esto. Si hay un viento que no me deja. O sea, si alguien me ayuda por ahí. Quizás no que esté mucho de este lado porque no va a mover. Gracias, hermano. Dice la palabra de Dios. Ahora sí, continuamos. Dice, dice, y has sido hecho partícipe ¿de qué? De la raíz. ¿Y de qué más? ¿Y de la grosura de quién? Del olivo. Hoy vamos a estudiar lo que Dios quería de la raíz y lo que Dios quiere del injerto. ¿Amén? Total, dice, ¿somos hechos qué? Partícipes. Está hablando del pueblo de Israel. Así es, está hablando del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que el injerto se llama el Israel ¿qué? Israel espiritual. Amén. Pero las promesas son las mismas que fueron para la raíz. ¿Vamos comprendiendo? Las promesas son las mismas. Bueno, vamos a entender un repaso rápido cómo es que nació el pueblo de Israel, ¿sí? Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. ¿A dónde le dijo que se fuera? ¿Que se fuera al cielo? ¿Le dijo? ¿A dónde le dijo? Mira, tú vas a salir de una tierra, pero vas a ir a otra tierra. Una tierra que se le prometió al pueblo de Israel que fluiría leche y ¿qué? Leche y miel. ¿Qué calidad de tierra es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué promesas, qué glorias tenía la raíz y la cual, a la cual somos nosotros injertados? Se está hablando este fin de semana de la familia del remanente. Y miren lo que dice aquí: y haré de ti una ¿qué? Nación grande. ¿Y qué más? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. A la tierra donde vayas, vas a ser una gran nación. A la tierra donde vayas. Señor, pero no sé a dónde voy. Y aquí dice la palabra de Dios, y entramos un poquitito rápido a justificación por la fe. Dice: Abraham creyó y le fue contado ¿por qué? Por justicia. ¿Creemos nosotros, hermanos, que nos dirigimos a una de las grandes tierras benditas? Amén. A la Canaán celestial. Dice la palabra que Dios le dice a Abraham: vete a una tierra, y en esa tierra que yo te voy a mostrar, pero no sé dónde es, y mándame la ubicación. No, no te puedo mandar la ubicación. ¿Cuán acostumbrados estamos, verdad? Entonces sí, vamos. No, yo te la voy a mostrar, y te voy a mostrar mi poder, mi gloria. Dice: y serás una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí tenemos la gran controversia. Bendeciré a los que te bendigan. Ahí tenemos la simiente de la mujer. ¿Sí? Él iba a ser parte de esto. Él iba a estar de parte de la bendición. Aquí está la simiente de la mujer. Y los que te maldijeren, maldeciré. Ahí tenemos la gran controversia. Las dos simientes de la mujer. ¿Y qué dice aquí? Y serán benditas ¿en quién? En ti. Bendición. ¿Quién es? Todas las familias de la tierra. Amén. ¿Cuántas familias hay aquí? Todos somos familia. Amén. Familia, la familia López, la familia Guevara, la familia Cruz, etc. Y está la familia adventista del séptimo día de sostén propio. Amén. Y desde allá Dios vio a tu familia, a nuestra familia, a nosotros. Y dijo: Abraham, con todo lo que yo voy a hacer a través de ti, de tu simiente, lo voy a hacer porque estoy pensando en tu familia. Yo me voy a engrandecer a través de tu familia. Hermano, es el plan de Dios. No solamente para este tiempo, sino para el tiempo de la crisis que viene. Y obviamente por la eternidad. Las familias de los obedientes vindicarán a Dios, y Dios se engrandecerá en el universo, y se verá finalmente que Dios tuvo la razón a través de familias. Es lo que dice ahí. Dice: y serán benditas en ti todas las familias ¿de quién? De la tierra. ¿Pero cómo? Muy bien, nosotros sabemos la historia, ¿verdad? Abraham tiene a Isaac. ¿Isaac tiene a quién? A Jacob, ¿verdad? ¿Y Jacob cuántos hijos tiene? 12. Jacob, también llamado ¿cómo? Israel. ¿Qué significa Israel? Exactamente, el que luchó con Dios y con los hombres y venció. ¿Sí? Entonces dice: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces nosotros sabemos la historia, una bonita historia. Abraham tiene a quién, ¿a cuántos hijos? Bueno, el de la promesa, a Isaac. Sí, también llamado Isaí, Isaac. Y entonces, de Isaac nace ¿quién? Jacob. Y de Jacob hace una gran ¿qué? Nación. Inmediatamente Abraham, vean ustedes aquí, y será una nación ¿qué? Grande. Pero Señor, no tengo ni un hijo. No te preocupes. Sal afuera, ve las estrellas y cuéntalas. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo se va a cumplir eso? ¿Cuál era el plan original de Dios para que todas las familias de la tierra fueran benditas? ¿Qué abarcaba esa bendición? ¿Qué implicaba? ¿Hasta dónde? Hasta las alturas de la tierra. ¿Y qué implican las alturas de la tierra? ¿El monte Everest? No, si llegamos ahí, nos falta el oxígeno. ¿Qué implican las alturas de la tierra? Dice, haré de ti una nación grande. Bueno, nosotros entonces vemos al Israel. Números de Deuteronomio 4, 5. Miren lo que dice. Aquí habla de nación, ¿qué? Nación grande. Vamos a ver el requisito para ser una nación grande. Amén. Aquí están los requisitos. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versos 5 al 8. Mirad, yo os he enseñado, ¿qué? Estatutos y decretos. Como Jehová mi Dios me mandó. Para que hagáis así en medio de dónde, de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué es lo que iba a hacer de una nación grande? Estatutos, decretos, y que los guardaran. Hermano, ese es el propósito de Dios para todas las familias de la tierra. Amén. Queremos ser una familia bendecida. Ahí están, estatutos, decretos, mandamientos. Guárdalos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Qué es lo que iba a hacer grande una nación? Sí, las enseñanzas. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hasta aquí vamos a hacer un resumen. ¿Cómo es que se iba a cumplir que Abraham iba a salir una descendencia, que iba a salir una nación grande? ¿Qué es lo que le iban a hacer una nación grande? Exactamente. Obediencia a los estatutos, mandamientos, obviamente, y decretos. Cuando este pueblo adventista obedezcamos. No solamente los estatutos y decretos, sino toda la orientación que tenemos en la Biblia y en el Espíritu y profecía, este pueblo adventista fue hecho para ser una nación grande. La gente dirá, ¿qué inteligencia tienen? Pero ahora anda la corriente que mejor vamos ahí, allá, porque ellos son más inteligentes. Parece que la Biblia no es suficiente entonces. Y están diciendo, vámonos a todas las enseñanzas del mundo porque ellos son más inteligentes que nosotros. Entonces, parte del pueblo de Dios tiene como un síndrome de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Que se sienten menos? De inferioridad. Gracias. Es que ellos son más grandes. Nosotros somos los pequeñitos. Pero Dios dice, no, Señor. Yo te voy a hacer una nación grande. ¿Pero cómo? Mira, te voy a dar estatutos, decretos, mandamientos. Si tú los obedeces, la gente dirá, qué pueblo sabio, qué pueblo entendido. Este pueblo está para ser un pueblo sabio y entendido, hermanos. ¿Sí? Las bendiciones comienzan por aceptar el conocimiento que Dios nos da y llevarlo a cabo. ¿Sí? Y la gente no entiende esto. A veces preguntan, ¿y dónde están sus oficinas centrales? En el cielo, en el lugar santísimo. ¿Y dónde está su pastor? Allí mismo, en el lugar santísimo. ¿Y su membresía dónde está? En el cielo. Porque la gente no entiende que el justo vivirá por la fe. Haré de ti una nación grande a través de instrucción y la gente dirá, ciertamente pueblo sabio y entendido. ¿Y qué dice aquí? Nación grande es esta. Amén, hermanos. Cuando el pueblo adventista del séptimo día vuelva a la verdadera educación, vuelva a la verdadera profecía, vuelva a la verdadera doctrina, vuelva a la verdadera prosalud, vuelva al verdadero, al don profético verdadero. Cuando este pueblo vuelva, este mundo dirá, nación grande, sabia, entendida, son estos nuestros vecinos. Es este pueblo. Y lo está diciendo, lo está empezando a decir. Lo dijo más o menos en el tiempo de Kellogg. ¿Y estos adventistas de dónde son? En ese tiempo, ustedes saben, ellos llevaban adelante el desayuno de Estados Unidos a través de los cornflakes, a través de la medicina, que Kellogg, sí, él era cirujano, pero le decía, bueno, ¿y usted por qué va más adelantado que nosotros los cirujanos? Dice, porque yo leo los escritos del hermano White. Y la gente decía, ciertamente, este es un pueblo que en 1844 no era nada, pero ahora en los 1900 son la luz de los Estados Unidos en cuestión de salud, en cuestión de profecía. Y el diablo dijo, yo no quiero que este pueblo siga avanzando, y metió su falsa antorcha de la profecía, metió sus falsas doctrinas, metió su falso concepto de educación, y ese pueblo con tanta luz hoy camina en tinieblas, ¿o no, hermanos? Es la verdad. Ese pueblo que una vez tuvo un conocimiento grande, lo malita, ¿verdad? En los 1980 le pusieron un corazón de un chango a un niño, yendo en contra de la creación de Dios. Dios no hizo niños con corazón de chango. Sin embargo, por quererse parecer a las otras naciones, es lo que pasó, es lo que sucedió. ¿Por qué dice? La gente dirá, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios? No dice la gente, dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios. En todo cuanto le pedimos, ellos le iban a pedir y Dios les iba a dar, le iban a pedir y Dios les iba a dar. ¿Y qué pueblo tan cercano tiene a su Dios como nosotros lo tenemos? Ahora, hermano, la gloria que le esperaba al pueblo de Israel es una gloria que ojo no vio, que oído no oyó, que no ha subido en el corazón de hombre. Sin embargo, Dios ya la tenía preparada. Era una gloria tremenda, que es lo que vamos a estudiar hoy. Pero esa gloria iba antecedente de un sufrimiento en Cristo Jesús. Esa gloria. Y vamos a ver el error teológico, interpretativo, profético, doctrinal, como le llamemos, que tuvo el pueblo de Israel. Y por ese error teológico, interpretativo, profético, doctrinal, como le queremos llamar, esa ciudad o nación que estaba lista para ser una gran nación terminó siendo la risa de las naciones y el escarnio de todos los pueblos. Así le va a pasar al pueblo adventista. Así lo mismo le va a pasar. ¿Por qué? Porque para que fuera una nación grande había condiciones. Ahorita vamos a ver la cita. Miren, aquí está la cita. Mensajes Selectos, tomo 1. Los que están apuntando, página 255, dice. ¿Qué dice aquí? La obediencia era ¿qué? La única condición. Amén. No, es que yo soy la iglesia adventista y yo me vas al hermano, obediencia. Dice, la obediencia era la única condición por la que el antiguo Israel había de recibir el cumplimiento de las promesas que lo convertirían en el pueblo grandemente favorecido por Dios. La obediencia. Es que somos adventistas, pero vamos a comprar saliendo el sábado. No, hermano, olvídate. Es que toca examen del niño, del joven o de quien sea, toca examen el sábado. Que se vaya, total, va a servir a Dios. Así empezó a pensar el pueblo. Dice, ya soy grande porque Dios. No eres grande porque Dios te llamó. Eres grande si decides obedecer las instrucciones y las enseñanzas que Dios te enseñó. Amén. Es lo que dice la Escritura. ¿Sí? Seremos una nación grande si llevaríamos a cabo los centros de avanzada, las escuelas de sostén propio. Seríamos una nación, hablando espiritualmente, seríamos un pueblo como ningún pueblo en la tierra. Ahora el asunto está si lo creemos. Y si lo creemos, ¿qué tanto lo creemos? El pueblo de Israel no alcanzó esta grandeza por desobediente y porque no creyó que Dios podía hacer grandes cosas con él. Miren lo que dice aquí. La obediencia era la única condición por la cual el antiguo Israel había de recibir el cumplimiento de las promesas. ¿Qué promesas? Mira, tú y yo cantamos todas las promesas del Señor Jesús. ¿Sabemos cuáles son esas promesas? Son apoyo poderoso de mi fe. Hermanos, esas promesas están basadas en las promesas que Dios le dio a Abraham. Amén. Somos injertados a la raíz de esas promesas. Porque de ti, a través de ti, dice, serán benditas. ¿Quiénes? Todas las naciones de la tierra. Dice, y la obediencia a esa ley traerá tan grandes bendiciones a los individuos y a las naciones que dice, hoy día, como las que hubiera traído a quién, a los hebreos, a los hebreos. Muy bien, cuando Dios escoge a Israel, vamos a ver, aquí está el plan, aquí está el paquete. Si nosotros comprendemos el paquete, la manera, el plan por el cual Dios levanta a Israel y hasta dónde lo quiere llevar, entonces vamos a entender el resto de este tema. Miren lo que dice. Muy bien, iba a ser una nación grande. ¿Con qué propósito? Dios escogió a Israel para que revelase su carácter. ¿A quiénes? A los hombres. ¿Sí? Deseaba que fuesen como, ¿qué dice, hermanos? Manantiales de salvación en el mundo. Que siempre estuviera fluyendo de Israel el conocimiento a todas las naciones. No que se quedaran sentados el sábado en su banca, siempre. Sino como manantiales. Se les encomendaron los oráculos del cielo. Dios les dijo, aquí están los 10 mandamientos. La ley de Dios para la humanidad caída. La revelación de la voluntad de Dios. Ahora escuchen bien. En los primeros días de Israel, las naciones del mundo, por causa de sus prácticas corruptas, ¿qué había pasado con las naciones del mundo? Habían perdido el conocimiento de Dios. Oiga, estamos casi en el mismo tiempo. Una vez le habían conocido. Pero por cuanto no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Sin embargo, en su misericordia, Dios no las borró de la existencia. Ahí estaban las naciones. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para Israel? Aquí está. Se proponía que darles una oportunidad. ¿Para qué estamos aquí como adventistas del séptimo día de sostén propio? ¿Cuál es la razón? Revelar el carácter de Dios. ¿Cómo? A través de la obediencia, de la enseñanza que tenemos. ¿Con qué propósito? Con darle una oportunidad a las naciones. No nos enfoquemos en nosotros. El propósito de Dios es darle una oportunidad a las personas de aquí de la colonia Yucatán, la península de Yucatán, Cancún, Cozumel. Y las mujeres, Panamá y todo lo que se conoce, Tizimín y Valladolid y Campeche y Champotón y todo México y todo el mundo. Cuando nosotros nos veamos con la Biblia en la mano, como músicos, como médicos misioneros, como predicadores, decimos gracias Dios, porque tú me estás usando como un instrumento para darle una oportunidad. ¿A quién? A las naciones. Si esto lo hubiese entendido el pueblo de Israel, cada ministerio de sostén propio que Dios levanta en esta tierra es una oportunidad a las naciones. ¿Sí? Y por eso el diablo los quiere desanimar. Sigue diciendo, así que, para darles una oportunidad, ¿de qué? De volver a conocer por medio de su pueblo escogido. En otras palabras, Dios levantó al pueblo de Israel para darle estudios bíblicos de los pilares a las naciones y que las naciones tuvieran una oportunidad de regresar. Ahora, ¿a través de qué? Mediante las enseñanzas, ¿de qué, hermanos? del servicio de sacrificios. ¿Cómo? Sí, esos serán sus estudios bíblicos. ¿El servicio de quién? De sacrificios. Ahora, vean cuál era el plan. Escuchen cuál era el plan. Allá con ellos y con las naciones. Estamos hablando ya de Asiria, estamos hablando de, no sé, todas aquellas naciones antiguas. ¿Cuál era el plan? Escúchenlo bien. Cristo había de ser levantado ante todas las naciones. ¿Quién iba a levantar a Cristo? ¿El pueblo de quién? El pueblo de Israel. ¿A quién lo iba a levantar? A Cristo. Entonces el plan era que el pueblo de Israel aceptara a quién. A Cristo. ¿Pero qué significa aceptar a Cristo? Eso lo vamos a estudiar hoy en la mentalidad de la raíz, es decir, en la mentalidad del pueblo de Israel. ¿Sí? Y una vez que lo levantaran ante las naciones, ¿qué dice aquí? Y cuantos le miraran, comprendiera que una vez iba a venir Cristo, y cuando el pueblo judío, el pueblo de Israel, aceptara y levantara a Cristo, todas esas naciones que se les había dado una oportunidad, ¿ahora qué? Si aceptaban a quién, a Cristo, vivirían. No lo dice aquí, dice vivirían. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de los tipos y símbolos, ¿qué dice aquí? Era una profecía compacta ¿de quién? Del Evangelio. Y hoy vamos a hacer algunas preguntas a ver si sabemos el Evangelio. ¿El Evangelio dónde está? En el santuario, en los sacrificios. Entonces, ¿se les predicó el Evangelio a las naciones antes? Sí. Y el propósito era que cuando Cristo viniera, entonces Cristo Jesús fuese levantado ante las naciones. Dice, el Evangelio, todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía compacta del Evangelio. Una presentación en la cual estaban resumidas, ¿qué dice? Las promesas de qué? De la redención. Amén. Las promesas de la redención. Así que vamos a hacer un resumen de esta cita. Ya sabemos, ya entendimos por qué iba a ser una nación grande. Entonces, el propósito de traer Dios a Israel a la existencia era darle una oportunidad ¿a quiénes? A las naciones. Una vez que viniera Cristo, y escuchen, fuera recibido por su pueblo, entonces las naciones que miraran a Cristo, ¿iban a qué? Iban a vivir. Iban a vivir. Hasta aquí va la revelación. Ahora, ¿cómo es que se cumplió esto? ¿Hacia dónde apuntaban entonces todos los sistemas de tipos y sacrificios que el pueblo grande iba a hacer? ¿Hacia quién? Hacia Cristo. Cristo es una palabra griega que significa ungido. Mesías significa ungido. ¿Sí? Entonces, cuando la nación, escuchen bien, para que las otras naciones recibieran a Cristo, ¿quién tendría que recibir primero a Cristo? ¿Eh? Pues la nación judía, para que las otras naciones sean llenas del Espíritu Santo y reciban a Cristo en la lluvia tardía, ¿quién tiene que ser? La gente quería, fíjense cómo el pueblo de Israel empezó a pensar egoístamente. Ellos empezaron a pensar de que todas las naciones se debían someter a ellos, les guste o no les guste. No es así, no es por presión, es por el sacrificio de Cristo. Amén. No es por obras para que nadie se gloríe, es por los méritos de Cristo Jesús. Entonces dice la sierva del Señor eso, que a través del Evangelio compacto en los sacrificios. Y ahora nosotros sabemos, y aquí entramos, el Mesías entonces debería ser presentado a todas las naciones. Es lo que hemos entendido, ¿verdad? Jesús debería haber sido primero aceptado por el pueblo judío, después presentado a todas las naciones, y de allí ¿qué más iba a seguir? Hermano, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, es lo que iba a seguir. Pero que Dios ya lo había presentado a su pueblo. Dios ya lo había presentado a su pueblo. Vamos a ver que en este momento, los que traen Biblia, vámonos al libro de Isaías. Capítulo ¿qué? 11. Capítulo 11. ¿Sí? Y entonces aquí se nos da la promesa. Miren, hermanos, el pueblo de Israel tenía todo para aceptar a Jesús. Pero vamos a ver que no lo aceptó porque no comprendió el santuario. ¿Por qué? Porque no comprendió el santuario. En Cristo, en el santuario, en los sacrificios, estaba revelado ¿quién? ¿El sacrificio de quién? De Cristo. ¿Sí? Leemos. ¿Saldrá una vara del tronco de quién? ¿Quién es Isaí? ¿Ok? ¿Saldrá un... ¿Y David de dónde viene? ¿El papá de David? ¿De Jacob? ¿Y Jacob de dónde viene? ¿De Abraham? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí se está cumpliendo. Ahí viene la descendencia de quién? De Abraham. Dice, y saldrá una vara del tronco, dice ahí, y un vástago retoñará de quién? De sus raíces. Y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de quién? De inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora piensen, escuchen bien. Si Israel hubiera aceptado a Jesús como Salvador, ¿a quién hubieran tenido? ¿Hubieran sido un pueblo qué? Sabio, ¿un pueblo qué? Inteligente. Ya no por la instrucción que tenían a través de los escritos de Moisés, ahora por la persona de Cristo Jesús enfrente de ellos. Aquel que les había dado la instrucción en el Sinaí, ahora estaba enfrente de ellos. Gloria a Dios, hermanos. Aquel que les había dicho cómo comportarse en el trato de la tierra, en los negocios, en la enseñanza de los hijos, aquel que les había enseñado toda esa instrucción, ahora tenían oportunidad de tenerlo en vivo. Amén. Qué tremendo, hermanos. Tenían, gracias, por favor. Gracias, hermano, por apiadarse de este predicador que sufre con el calor de Yucatán. Gracias. Qué tremendo. Espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Pero lo vieron, ¿cómo vieron a Jesús? ¿Dónde estaba escrito que debería nacer? En Belén. ¿Y dónde iba a vivir? En Nazaret. ¿Y qué significa la palabra Nazaret? ¿Lugar de qué? Nazaret significa lugar de vástagos. Es como un pueblo allí, por ejemplo, acá dicen, no, ¿de dónde vienes? No, yo vengo de la Ciudad de México, yo vengo de la Ciudad de Villahermosa. ¿Y tú dónde vienes? Yo vengo de un pueblito allá lleno de palos. Bueno, más o menos así. Nazaret es eso, un lugar de bajo, de retoñito, ahí. Significa Nazaret. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, un vástago retoñará. Entonces, cuando ven a Jesús como un vástago, viene de Nazaret, no hay parecer en él ni hermosura, pero en él venía el espíritu de sabiduría, el espíritu de Jehová, de inteligencia, de consejo, de poder. ¿Qué hubiese hecho un pueblo con este Salvador? Bueno, no nos preguntemos qué hubiese hecho. Vamos a preguntarnos ahora, ¿qué está haciendo este pueblo con este mismo Salvador? Tenemos un Dios en los cielos que tiene espíritu de poder, espíritu de inteligencia. ¿Qué más? De consejo, de poder. Y a veces, sí, somos humanos y fallamos y decimos, pero ¿y será que se puede hacer? Hermano, parece que el mismo problema que ellos tuvieron, lo estamos teniendo nosotros. Este pueblo adventista, si creyéramos, si diéramos todo, y si aceptáramos a ese Jesús que fue rechazado, y hoy quizá lo seguimos rechazando, por no aceptar que en él está el espíritu de poder, espíritu de fortaleza, espíritu de inteligencia, este pueblo sería un pueblo inteligente, un pueblo sabio. Y las otras naciones dirían, ¿quién como esa nación que ahora tiene, ya no tiene los libros, ahora en medio de ellos tiene al autor de esos libros. Amén. Esto iba a ser una bendición tremenda, hermanos. El Mesías iba a estar en medio de ellos. Ahora, fíjense nada más una cosa. ¿Se acuerdan que cuando Cristo nace lo llevan a presentar a dónde? ¿A dónde lo llevaron a presentar? Ahí ve el Mesías. ¿En las manos de quién? De María. Ahora, estaba escrito en Ageo 2:7 que el deseado de todas las gentes iba a entrar ¿a dónde? Al templo. ¿Lo quieren ver? ¿Sí? Ageo 2:7. Vamos a la palabra de Dios, que venimos a estudiar la Biblia, ¿verdad? Ageo 2:7. ¿Alguien lo tiene? Y haré temblar a todas las gentes, y vendrá el deseado de todas las gentes, y hendiré esa casa de gloria, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así es. Y vendrá el deseado de todas las gentes, y henchiré esta casa. ¿Se está refiriendo a quién? Al templo. ¿De qué se iba a henchir el templo, hermanos? A ver, ¿de qué? Gloria. ¿Cómo que no nos lleva la palabra gloria? Pero si hablamos de dólares, uy, se va a llenar de dólares. Se iba a llenar de la gloria de Dios. Nosotros estamos esperando la venida de Jesús. ¿En qué? En gloria y en majestad. Y hoy vamos a entender, de acuerdo a la Biblia, con citas del Espíritu Profecía, ¿qué significaba esa gloria? Dice, vendrá el deseado de todas las gentes. Jesús iba a llegar a la casa, al templo. Y una vez aceptado por los sacerdotes y por el Sanedrín, el templo se iba a llenar de la gloria de Dios. ¿Pero qué? ¿Qué abarca la gloria de Dios? Vamos a verlo. El pueblo de Israel era como aquel que le dieron una herencia grande, grande, grande. Y el papel donde se la dieron agarró y lo botó a la basura. Así. Y no vamos lejos, la sierva del Señor dice que el pueblo adventista está viviendo en la misma situación que el pueblo de Israel. Pero volvamos entonces ahí. Cuando Cristo nace, se encarna, ¿sí? Recuerden que es llevado y hay un señor que se llama Simeón. Al entrar Simeón en el templo, vio a una familia que presentaba a su primogénito, ¿a quién? A ver, Jesús estaba cumpliendo en ese momento los requerimientos del templo, de la ley, del santuario. Claro que sí. Ahora, pregunta, ¿lo iba a seguir cumpliendo a través de su niñez? ¿En su niñez fue al templo a ser estudiado? Sí, pero no a estudiar, gracias, sino a enseñar. Recuerden que Jesús empezó a hacer preguntas. ¿Y qué dijo la gente? ¿Y de dónde sabe qué? Tanto si no ha venido con nosotros a estudiar. Porque dice la sierva del Señor que María le enseñaba de la escritura. Amén. De la naturaleza, le enseñaba agricultura, le enseñaba todo eso. Bueno, eso es otro tema por ahí que hay que estudiar. Su aspecto, entonces, ¿en dónde estaba en ese momento el niñito? Dice, vio a una familia que presentaba a su primogénito al sacerdote. Lo estaban presentando al sacerdote. Su aspecto indicaba cómo. Aquí está el asunto. Es que ellos querían que Jesús, en su niñez y en su ministerio, demostrara riqueza, honor y gloria mundanal. Ellos querían eso. Sí. Pero miren, sigue diciendo aquí. Pero Simeón comprendió las advertencias del Espíritu y tuvo la profunda impresión de que el niño presentado al Señor era la consolación de quién. De Israel. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Y el Espíritu Santo le dijo: mira, este es el niño que todos los niños estaban, todas las mamás estaban esperando que su niño fuera, ¿verdad? Ya nació uno, ay, nació, ¿será este Mesías? Hasta el día de hoy, hermanos, los judíos que no han aceptado a Cristo Jesús, allá en Nueva York, ¿verdad? Cuando vinieron las torres gemelas que se cayeron y todas esas cosas, rápido rodearon todo, no sé que le fueran a matar a su Mesías que pudiera haber nacido por ahí. Están con ese pensamiento todavía. Bueno, en el tiempo de Jesús, obviamente, nace Jesús y dice que Simeón tuvo la impresión que el niño presentado era la consolación de Israel, aquel a quien tanto habían deseado que ver. Ahora, desde allí empieza, vamos a explicar, a los suyos vino y los suyos qué, pero ¿desde dónde no lo empezaron a recibir? Desde aquí. Desde aquí no lo identificó ¿quién? El sacerdote. El sacerdote dice que agarró, lo presentó y se lo dio a su mamá. De Jesús humano, pues. Se lo dio, miren lo que dice. Para el sacerdote asombrado, Simeón era un hombre arrobado de ¿quién? Este es un loco. Está en éxtasis. El niño había sido devuelto a María y entonces él, ¿quién él? Simeón, lo toma en sus brazos y ¿qué hizo él? Y, te lo presento Dios, porque este sacerdote no entiende lo que está pasando. Y hoy está la misma historia, hermanos. Hoy los encargados de los oráculos de Dios, a quienes Dios les confió profecía, Biblia, prosalud, tantas cosas, hermanos, no entienden. Hacen las cosas mecánicamente, pero con esto comprendemos que el Espíritu Santo, amén, vino sobre quién, vino sobre Simeón, y él no solamente hizo el acto de presentar, sino que entendió lo que implicaba ese acto dentro del templo, amén, ¿sí? Y le quita el niño a María, ¿verdad? Y lo presenta a quién, y lo toma en sus brazos y lo presentó a Dios. Señor, esta es la salvación, esta es la promesa, esta es la bendición para todas las familias. Hermano, qué privilegio tuvo este hombre. Qué privilegio tuvo. No lo tuvieron los sacerdotes, hermanos. Y no van a tener el privilegio hoy. Dice deseado de todas las gentes. Sígase leyendo eso. Usted está deseado de todas las gentes. Si usted se sigue leyendo deseado de todas las gentes, dice que así es en toda la historia. Los dirigentes religiosos no entienden para qué fueron llamados. Es el pueblo común. Yo antes le decía a Dios, Señor, saca más pastores de la R, pero hoy le digo, no, Señor, quédalos de allá. Ya. No, porque cada vez que se meten acá, hermanos, dividen y dividen, traen el mismo vino de Babilonia acá. ¿Me explico? Quieren imponer el mismo método de allá de evangelismo, quieren imponer todas las cosas de allá, pero aquí afuera. No, hermanos. Entonces Simeón agarra al niño, lo presenta, mientras que inundaba su alma un gozo que nunca sintió antes, amén, hermanos. Hermano, es uno de los pocos que tuvo a Jesús y que él lo presentó. ¿En dónde lo presentó? A ver, aquí viene primera pregunta del santuario. ¿Quién debía presentar a los niños? El sacerdote. ¿Y quién lo estaba presentando? ¿Y quién era Simeón? Un profeta. ¿Pero dónde lo estaba presentando? ¿Afuera? Hermanos, ahí tenía en sus manos la gloria prometida a Abraham. Pero ¿qué hubiera pasado? Ahorita vamos a entender. Que todos los sacerdotes, rabinos, fariseos, saduceos, todos hubieran aceptado. ¡Ay, este es el niño! ¿Qué hubiera pasado si no hubieran aceptado? Otra historia se hubiera escrito. De hecho, ya estaba escrita en el libro de Isaías. Miren, el niño creció, así lo dice la Biblia, y el niño crecía ¿en qué? En sabiduría, gracia para con Dios y los hombres. Hizo su ministerio. Bueno, vamos a ver. Dice, las palabras de Simeón le recordaban las declaraciones, hablando de María, proféticas de ¿quién? De Isaías. ¿Qué recordó en ese momento María? María recordó las palabras del profeta Isaías, que es la que acabamos de estudiar nosotros. Hermanos, si el Espíritu Santo nos está recordando eso hoy, es el mismo Espíritu Santo que le recordó a María. Mira, saldrá una vara del tronco de Isaías, de Cristo. ¿Y quién se le entendía? Simeón, En su profecía, Simeón le había denominado, escucha bien, ¿qué dijo que era? A ver, ¿qué dijo que era? ¿Y qué implica la palabra luz? Bueno, que estaba oscuro algo, pero ¿realmente iba a ser una luz? A ver, páguenle por ahí a ese, esa maravilla. Mira, hermano, estas palabras son literales. Lo vamos a leer bien. Dice, Simeón lo había denominado luz que iba a ser revelada a quienes. A los de, ¿y qué dijo? ¡Gloria de Israel! Amén. ¿Pero cómo iba a ser eso? Esto es lo que el pueblo no entendió. No entendió. Bueno, Cristo nació y creció. Y cuando creció, Isaías 9, miren lo que dice. Otra vez, Isaías 9. El pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Y ahora dice, ¿no? ¿Sobre quién? Porque un niño nos es ¿qué? Nacido, hijo nos es dado, principado sobre sus hombros. Llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará ¿quién? Esto. Gloria al camino del mar. Luz, luz resplandeció sobre ellos. ¿Sí? Isaías 52. He aquí que mi siervo será ¿qué? Prosperado. Entonces Jesús iba a cumplir primero la misión del siervo. Iba a servir. Iba a sanar a la gente. Será engrandecido y exaltado y será puesto muy ¿qué? ¿Qué tan alto iba a ser puesto? Bueno, ¿cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura. ¿De qué estaba hablando aquí? De su muerte. Ahora nos vamos a Isaías capítulo 61. Recuerden que cuando Cristo estuvo en la tierra, su primer sermón en la sinagoga, ¿qué dijo? ¿El Espíritu de quién? ¿Del Señor está sobre quién? ¿Y cuál era el Espíritu de Jehová? Espíritu de sabiduría, de fortaleza. Él agarró la Biblia, agarró el rollo de Isaías y empezó a leer. ¿Y qué dijo aquí? Porque me ¿qué? ¿Qué significa la palabra ungir? ¿Cómo? Cristo, enviado de Dios, el Mesías. Soy el Mesías de Jehová. Les estaba diciendo enfrentito. ¿A quiénes? A los estudiosos. O sea, aquí estoy, les decía Jesús. Soy el ungido, el que ustedes están esperando. ¿Y cuál es mi misión? Y él les dice su misión. Bueno, me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y presos, y a los presos apertura de cárcel, etc. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé, ¿qué dice aquí? ¡Gloria en lugar de ceniza! Entonces, tanto que hablaba de gloria, tanto. A ver, los judíos, ¿qué esperaban cuando vieron a Jesús? ¿Qué dijeron los discípulos después de que crucificaron a Jesús? Nosotros esperábamos que este ¿qué? Que le diera la gloria a Israel. Hasta los judíos, los discípulos aún no entendían el cumplimiento de las profecías. Y hay muchos que pueden caminar con Jesús al lado de la verdad presente y no entender la verdad presente. No entender la verdad presente. Entonces, Isaías 61 dice que estos que aceptaran al Mesías iban a reedificar las sendas antiguas, levantarán los muros asolados, restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y vosotros seréis llamados ¿cómo? Sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones. ¿Y qué dice aquí? y con su gloria seréis sublimes. Hasta aquí, hermanos, hemos leído mucho la palabra que gloria, gloria, gloria, gloria, pero no la hemos visto. Bueno, es que el asunto está en Jesús. Amén. Ahora, vámonos rápido a Isaías capítulo 53. Recuerden, en ti serán que benditas todas las naciones de la tierra. Te he dado estatutos, te he dado todo, te he dado conocimiento para que le des ese conocimiento a otras naciones, no para que te quedes con ellas. Y uno de los grandes errores del pueblo de Israel dijo: yo no me voy a hacer obra misionera, yo me quedo con mi programa de sociedad de jóvenes y voy a dar el misionero y voy a dar el guía al Señor porque me toca. Y no quisieron salir y perdieron la gloria de Dios. Ay, hermano, qué tristeza. Que es lo mismo. Gloria a Dios que en su sabiduría puso una opción de sostén propio en el adventismo. Amén. Para todo el que quisiera ser misionero y cumplir la voluntad eterna de Dios de revelar su carácter a la humanidad. Es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Sí? Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Nosotros le cambiamos, tú eres la luz de la iglesia. Que hablen bonito de ti, que predicas bien, que haces esto, que te exalte, que te dan un diploma. No, hermano, somos luz del mundo, sal de la tierra. Amén. Y miren lo que dice la escritura: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de qué, de tierra seca. Y es tan claro, aquí está hablando del Mesías, ellos lo entendían así. ¿Y qué dice aquí? No hay parecer en él ni qué más. A ver, ¿el judío tenía en su mente que Jesús iba a ser hermoso? ¿O que no iba a ser hermoso? ¿Cómo? Que no iba a ser hermoso. Desde aquí ellos empezaron a fallar en la interpretación profética. ¿Cómo esperaban? ¿Cómo era Saúl? A ver, ¿cómo era Saúl? ¿Qué dice la Biblia? Alto, ¿qué más? ¿De hermoso qué? Parecer. Y miren, hermanos, por el hecho de ellos haber escogido un rey, y cómo lo escogieron, y todos los reyes que fueron escogiendo, ¿verdad? No pudieron distinguir al verdadero rey de los judíos. ¿Sí? No lo pudieron, porque ¿qué tipo de rey querían ellos? Un rey que no es hermoso, un rey que no es, que viene de un pueblo. No, nosotros queremos un rey, pero con gloria, con ejército. Ahora, aquí viene el asunto. En Isaías 53 está una de las claves por qué ellos no entendieron el papel y la misión de Jesucristo y por qué la gloria. Recuerden una cosa, los que han leído Conflicto de los Siglos. Los que han leído Conflicto de los Siglos dicen que cuando entraron, el general Tito entró al templo, quemó el templo, y se oyeron voces que dijeron, ¿qué dijeron? Ikabot, la gloria de Jehová sea que se ha retirado. Nunca con sus ojos vieron la gloria de Jehová en toda su plenitud como estaba prometida a ellos. Y ahorita vamos a entrar. Bueno, sigue diciendo: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, etcétera. Mas Jehová cargó ¿en quién? En él el pecado ¿de quién? Esto es lo que los judíos no comprendían. Que antes de que el rey de Israel, Jesús, fuera un rey de gloria, tenía que ser un siervo en servicio por nuestros pecados. Amén. Él tenía que estar en servicio por nuestros pecados. Ellos no comprendieron eso. Yo quiero que Cristo venga en las nubes de los cielos. Amén. ¿Y dónde está nuestro servicio al que va a venir? ¿No estamos en lo mismo? Estamos esperando las glorias de la segunda venida de Cristo. Cuando no entendemos el servicio fiel de abnegación en el sostén propio, de abnegación como Cristo nos vino a enseñar. Ellos esperaban un rey de gloria, y aquí es donde ellos cambiaron los cables, voy a usar esa palabra. ¿Estaba en la profecía que Jesús iba a llevar nuestros pecados? Sí. Ahora pregunto, ¿anhelaban ellos a alguien que llevara sus pecados? No, ellos no anhelaban a nadie que llevara sus pecados. Ellos no anhelaban a nadie que les ayudara en sus problemas espirituales. Ellos querían un rey que les ayudara en sus problemas materiales. Iglesia, pare de sufrir, iglesia. Todas las corporaciones que explotan a la gente con medios económicos. Todos. Pero seguimos leyendo. Sí, seguimos leyendo. Isaías 53. ¿Qué dice aquí? Como cordero fue qué. A ver. ¿Dónde se mataban los corderos? Para que fuera acepto por mí. ¿Qué dice aquí? Por mi pecado. ¿Dónde se mataban los corderos? ¿Fue en el santuario o fuera del santuario? ¿Fuera del santuario o en el santuario? En el atrio, exacto. En el atrio exterior. Y luego en este lugar santo, el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, todo apuntaba a que bíblicamente, en la profecía, ¿qué tenían que hacer primero los judíos con Jesús? A ver, de acuerdo al santuario, ¿qué tenían que hacer los judíos con Jesús? ¿Cómo? Bueno, a ver, no entendí, hermano Josué, hermano Álvaro y hermanita de Salina Cruz. ¿Qué tenían que hacer, dijo hermano? Los judíos, es que es tan sencillo, hermano. El sacerdote tenía que ofrecerle el sacrificio en el altar del sacrificio. Miles de sacrificios habían pasado y los judíos no entendieron que debían de hacer eso. Es que no nos cabe en la mente que un sacerdote lo pudiera ofrecer a él. Pero no está, no nosotros somos especialistas en el santuario. No decimos que conocemos y que es uno de nuestros pilares el santuario. O estaba prefigurado que los soldados romanos, en el tipo estaba prefigurado que soldados romanos lo iban a ofrecer. No. ¿Quién estaba prefigurado que lo iba a ofrecer? El sumo sacerdote. Entonces, cuando ellos vieran a Jesús haciendo todos sus milagros, iban a decir: ¿este es quién? Este es el Mesías. Lo reconocemos. Y él dijo: Cristo, yo, nadie me quita mi vida. ¿Yo qué? Yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar. Entonces, el sacrificio de Cristo, una vez que lo reconocieran a él, una vez que lo reconocieran a él como el Mesías. A ver, ¿quién lo reconoció como el Mesías? Simeón. ¿Y quién más? ¿Quién? Ana. ¿Y después qué apóstoles? ¿Quién dijo? ¿Hemos hallado a quién? Natanael. ¿Quién? A los magos de Oriente también. ¿Sí? O los sabios de Oriente, ¿verdad? Por eso de cuestión de magos, ¿verdad, hermano? Sí. Los sabios de Oriente lo reconocieron. Pero ¿quién estaba prefigurado que lo sacrificara? Lo dice el santuario. Por eso dice aquí, miren, dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, como cordero fue llevado al matadero, porque fue cortado en la tierra de los vivientes. Esta palabra, ¿fue qué? Alguien le tenía que quitar la vida. Y en el santuario, ¿quién lo hacía? ¿Quién le quitaba la vida al cordero? El sacerdote. ¿Sí? Y sigue diciendo la escritura: cuando haya puesto su vida, ¿en qué dice aquí? Expiación, ¿por quién? A ver, ¿Dónde encuentro en la Biblia cómo se hacía expiación por el pecado? Levítico capítulo 1. Vamos a la Biblia, mira. Levítico capítulo 1, para ver qué es la expiación por el pecado y quién la hacía. Levítico capítulo 1, pondrá su vida en expiación, del 10 al 13. ¿Sí? Levítico capítulo 1, del 10 al 13. Dice la escritura así. Estamos estudiando, hermanos, ¿eh? Este no es un sermón de Zaqueo en el sicómoro. Dice, verso 1. Perdón, Levítico capítulo 1, estoy en el 10 porque no lo encuentro. Levítico capítulo 1, verso 10 al 13. Dice así. Si su ofrenda fuere por holocausto, fuere de ovejas, de los corderos o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿Y qué dice? Arde y degollarlo al lado septentrional. ¿Cómo dice su Biblia? Ajá. Del altar, delante de Jehová. ¿Y qué dice allí? Y los sacerdotes, ¿quiénes? Hijos de Aarón, ¿qué iban a hacer? Rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y lo dividirá en piezas con su cabeza y a su redaño. Y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará sus entrañas y sus piernas con agua. Y el sacerdote lo ofrecerá todo. Y harálo arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor suave a Jehová. ¿Qué tenía que hacer el sacerdote con Cristo? Por eso la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Porque ningún sacerdote lo recibió para presentarlo, bueno, lo reconoció cuando lo presentaron como el Mesías. Lo presentaron. Pero en cuestión del sacrificio de Cristo, ¿qué debían hacer? Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Cómo no lo recibieron? Le dijeron, a ver, vente, tú eres el Mesías. Vamos, de acuerdo al santuario, vamos a hacer el servicio. Toda la nación, por todos los milagros que tú has hecho, te reconocemos como la ofrenda por nuestros pecados. Si Jerusalén, y ahorita vamos a leer cuatro citas, si dice la hermana Pai, si Jerusalén, si Israel hubiera aceptado a Jesús, otra cosa hubiera sido, hermano. Pero a veces nosotros decimos, no es que no lo aceptaron porque no creyeron en él. Sí, no creyeron en él, pero no creyeron en qué. En ofrecerlo como ofrenda por sus pecados. Ahora, ¿qué hubiese pasado si lo hubieran reconocido como ofrenda por sus pecados? Oye, hermano, cosa que ojo no vio, ni oído yo hubiera llegado al pueblo de Israel. Tremendo, hermanos, tremendo. ¿Sí? Imposible, ya casi son la una y no he avanzado mucho. ¿Sí? Mira, hermano, para los que, para estudiar un poquito más. Dice aquí, cuando Jesús en la cruz dijo, ¿cómo? Consumado es. Mire nada más. Dice así. Dice a toda la gente, 704. Cuando los labios de Cristo exhalaron el fuerte clamor, consumado es. Los sacerdotes estaban oficiando, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué más? Era la hora del sacrificio de la tarde, vespertino. Habían traído para matarlo el cordero que representaba a quién. ¿Quién se supone entonces que debería matar a Cristo? Era la hora del sacrificio, los sacerdotes estaban oficiando en el templo. ¿Sí? El sacerdote estaba con el cuchillo levantado. ¿Como quién? Como Abraham a punto de matar a su hijo. Era lo que estaba prefigurado. Que el sacerdote ofreciera a Cristo como una ofrenda por nuestros pecados. Y no, ellos no quisieron aceptar a Cristo Jesús. No lo quisieron hacer. Dijeron, no, de Nazaret, no, no puede salir algo bueno. Alguien que me perdone mis pecados. Imposible. Y hoy, qué triste, hablando de la humanidad de Cristo, y hemos estado enfatizando eso. Los hermanos de la organización tampoco reconocemos su humanidad. ¡Qué triste! ¡Es una tragedia! De hecho, 1888, escuchen bien. ¿Han leído esa cita que dice la sierva del Señor? Que en 1888, al rechazar el mensaje de qué? De la justicia de Cristo, el pueblo adventista lo hizo con la misma testarudez que los judíos rechazaron a Jesús. Porque se necesitaba fe que ese hombre llamado Mesías, ungido, que no era hermoso en su parecer, pero que todo apuntaba que él era el Mesías con sus milagros, era difícil de creer que con el sacrificio de ese hombre que hacía milagros, porque ellos lo tenían como un hombre, a máximo como profeta, que el sacrificio de ese Mesías de Nazaret fuese llevado al santuario, o esa persona fuese llevada al santuario, Jesús fuese llevado al santuario, al sacerdote, al atrio, y fuese ofrecido como Abraham, que dice allí. Es difícil de comprender. Sin embargo, ese es el plan. Prefigurado en cada sacrificio, en cada sacrificio, día, tarde, noche, fiestas solemnes. Pero no, ¿cómo vamos a hacer eso? Dice, así como Abraham, ¿qué dice? A punto de matar a quién. A su hijo. Y cómo me encanta esa historia, hermanos. Pero ahí está en Patriarcas y Profetas. Ya cuando Abraham está en la cima del monte, ¿qué? Moria. Dice, ahora sí, hijo, llegó el momento. Llegó el momento. Y al principio, como que tuvo una lucha, dice el Espíritu Crucía, pero después dijo, papá, átame con tus manos. Quiero cumplir la misión. Amén. Y hermanos, es lo que debemos que hacer nosotros. Atarnos a la misión de Cristo. Y esta misión conlleva negación, sacrificio. Dice la hermana Guaya, los de usted propio, abandonar las iglesias donde nos reunimos para ir a buscar a los perdidos. Es la misma misión que Dios dijo que será Israel. No significa dejar de ser adventistas, significa abandonar la comodidad. ¿Sí? Entonces le dice Isaac a Abraham, átame con tus manos, papá. Y él cooperó. Ahora bien, Abraham sabía que lo iba a matar y que iba a quemar a su hijo. ¿Lo sabía? Sí, sí lo sabía. Porque él dijo, Dios le dijo, ofrécemelo en holocausto. Y holocausto significa que Abraham llevaba leña para quemar a su hijo. Hebreos 11:17 dice, por el tiempo, dice que Abraham tenía la fe de que Dios iba una vez ofreciéndolo, iba a resucitar a su hijo. Amén. Dice la escritura que le dice a los que le estaban ayudando, ustedes quédense aquí, a los dos mozos, iremos yo y mi hijo y adoraremos a Jehová y volveremos, porque él tenía la fe que Dios iba a resucitar a su hijo. Amén, hermanos. Él tenía esa fe. Sí, volveremos. Hermanos, tengamos esa fe. Recuerden que la vida cristiana es el justo vivirá por la fe. Amén. Amén. Tenemos la fe de que esto mortal será vuelto en inmortal. Esto corruptible en incorruptible. Entonces Isaac era un ejemplo de lo que le debía pasar a quién. A Jesús. ¿Sí? ¿Y qué le iba a pasar a Jesús? ¿Quién lo debía ofrecer? Aquí está implicado. El sacerdote estaba con el cuchillo levantado como Abraham a punto de matar a su hijo. Entonces eso implica, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, este no es el sacrificio por nuestros pecados. En otras palabras, la gente israelita no entendía que tenía que ofrecer al Mesías el sacrificio. Pero aún así, el plan de Dios se tenía que cumplir. Amén. Y fue ofrecido, como dice el libro de Hebreos, ¿fuera de dónde? Fuera del campamento. Fuera del campamento. Miren lo que dice de Santo Alaciente, página 705. Todo era terror porque hubo un terremoto. Recuerden, Cristo está muriendo, dice, consumado es. Hay un terremoto, el sacerdote está por matar a la víctima, pero no la mata. Pero eso era lo ideal. Que ellos dijeran, aquí está, Señor, la ofrenda por los pecados de tu pueblo y presentaron a Cristo Jesús como el Cordero de Dios que quitaba sus pecados. Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Dijo, no, este no es nuestra ofrenda. Y como el día de hoy, justificación por la fe. No, yo me voy al cielo como yo quiera. Pero Jesús queda fuera. El adventismo en general, hermanos, con ciertas y muy pocas excepciones, está como el pueblo judío. 1888, la justicia de Cristo. No, no la reconocemos. Y la mayoría no reconoció la justicia de Cristo, hermanos. Y por eso la hermana White compara eso con lo que hicieron los judíos al no reconocer a Cristo. Y miren lo que dice. El sacerdote estaba por matar, ¿qué? La víctima. Pero el cuchillo cayó de su mano enervada y el cordero, ¿qué? Escapó. Amén. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad que prefiguraba el gran sacrificio había sido hecho. Amén. Entonces, de acuerdo a la Biblia y al Espíritu y profecía, de acuerdo al santuario, este fue el primer error que cometieron los judíos. No comprender que Cristo debía ser presentado como ofrenda por expiación por sus pecados. ¿No decía Isaías 53 eso? Pero ellos dijeron no. Entonces, dice, cambiaron la profecía. Ellos querían que Jesús los librara de las naciones gentiles, paganas, pero sin aceptarlo como su ofrenda por sus pecados. Típico de aquel que dice, yo quiero que Jesús venga ya. Yo sí quiero que venga. Pero ofrenda por sus pecados, justicia de Cristo en su vida, cero. Por eso el hermano White dice, estamos cometiendo el mismo error. El mismo error. Es más, va más para allá y dice la hermana White, la apostasía del pueblo de Israel se está viviendo con la iglesia adventista, está repitiendo, dice, pero en mayor grado. ¿En qué? En mayor grado. Mayor grado. Hermanos, solo cuando leemos la escritura nos ubicamos en nuestra situación actual y lo que ellos pudieron haber logrado y no lograron. Repito, error número uno, no lo presentaron como ofrenda por sus pecados. Desde allí empezó a desvanecerse, en ese momento que tenían al Mesías, la gloria de Dios. Ahora terminan todos los sacrificios y ofrendas, ¿por qué? Por él. Bueno, y una vez que lo mataran o que lo ofrecieran como ofrenda ahí en el santuario, ¿qué iba a pasar? ¿Qué debía de hacer? Claro, debía resucitar. Nosotros tenemos al Calvario y la tumba, ¿de dónde? De José. Sin embargo, lo ideal era el sacerdote, no los soldados romanos, ofreciéndolo por expiación por tus y mis pecados. ¿Y pero cómo iba a resucitar? ¿En dónde estaba la profecía que él iba a resucitar? Y hermano, cuando él resucitara, iba a empezar la gloria prometida a Israel, una gloria que nunca había visto nación alguna en esta tierra. Ay, hermano, ellos no saben lo que hicieron. Y Jesús en la cruz tuvo razón al decir, Padre, perdónanos, porque no les entró en la cabeza lo que hicieron. Ay, yo me pegué. Es que, hermano, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y claro, no sabían lo que hacían. A ver, en la cruz del Calvario, ¿lo aceptaron como ofrenda por sus pecados ellos? No. Hermano, un pueblo que no acepta a Jesús como ofrenda por su pecado, no puedes ser partícipe, no pueden ser derramadas las glorias del Dios del cielo sobre ellos. Por eso es tan importante, hermanos, que nosotros todos los días vivamos en fe en ese sacrificio expiatorio. Amén. Para que las glorias prometidas sean entonces derramadas. No querramos primero las glorias y después ¿qué? El sacrificio de Cristo. No, hermano, así no funciona el asunto. Repito, yo ya quiero andar en las calles de oro con Jesús, cantamos, ¿verdad? Yo ya quiero andar y todo feliz, quiero andar en calles de oro con Jesús. ¿Y has tomado tu cruz y has seguido a Cristo? No, eso no quiero andar. Pero sí quiero andar en calles de oro con Jesús. Y árboles grandotes con 12 frutos. Ay, ay, yo quiero esas glorias. Oye, sí. El sacrificio de Cristo que te pide, anda por la puerta angosta, por el camino angosto. No, eso no, Señor. Ir a buscar a los gentiles, a los paganos. No, eso no. El pueblo que vio gran luz decidió vivir en tinieblas. Entonces terminamos esto de la resurrección, porque si nos seguimos corridos no vamos a terminar. Entonces yo sé que a la una es la comida, ¿verdad? Ya es la comida. Entonces terminamos la resurrección y vamos a la comida, ¿está bien? Y después en la noche, en la tarde, ¿qué hora va a tocar otra presentación de un servidor? Como de 5:30 hasta que se suma el sol, vamos a enfocarnos en las glorias que le esperaban a un pueblo que hubiera reconocido a su Mesías en el santuario. ¿Dónde estaba la resurrección? Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 396. Y como antitipo de la gavilla mecida, ¿dónde se mecía la gavilla? A ver, en el santuario. Por eso el pueblo adventista debe ser especialista en el santuario, enfocado hacia Cristo. Miren, la gavilla mecida, nuestro Señor fue resucitado de entre los muertos. ¿Cuándo, hermanos? Ah, ¿dónde estaba prefigurado que Jesús iba a resucitar al tercer día? En la gavilla mecida. Al tercer día iba a estar allí. Yo, ahora sí que hay cosas que no son tan claras en la escritura, pero están los principios. Jesús iba a ser sacrificado como Abraham iba a sacrificar a su hijo en el altar del sacrificio. Y al tercer día iba a resucitar. Amén. Allí iba a resucitar. Estaba en la profecía. Pero ¿qué hicieron estos señores, doctores en teología? Porque no eran doctores en teología, eran doctores en teología. Desvirtuaron la profecía y dijeron: no queremos que se cumpla. Y Dios dice: y no quieren que se cumpla. No, vamos a ponerle unos soldados romanos para que no resuciten. Vamos a impedirles que prediquen el mensaje de los tres ángeles. Aunque traigan el poder romano, la profecía se va a cumplir. Aunque Roma ponga la ley dominical, la profecía se va a cumplir y va a haber un pueblo victorioso en Cristo Jesús. Así es la profecía, hermano. Por eso dice Pedro: tenemos pues la palabra profética, ¿qué? Más segura. Entonces, a ver, ¿cuándo Cristo muere? Viernes. ¿Qué día muere? Viernes. Viernes. Viernes de Pascua. ¿Sí? En hebreo es la Pesá, ¿verdad? Así se dice en hebreo. Y no soy sionista, ¿verdad? Salud. Entonces, ¿qué día iba a descansar Jesús en el santuario? Sábado. El sábado en el santuario. ¿Y qué eran las gavillas? Las gavillas eran los primeros frutos ¿de cuándo? De la época de primavera. las primeras cosas que se recogían. Entonces, estudiando por ahí lo que escribían los pioneros, en el día de la Pascua, obviamente el Cordero Pascual, el sábado era descanso, pero el domingo, para nosotros domingo, para ellos primer día, ¿verdad? Bueno, nosotros bíblicamente también primer día, toda la multitud del pueblo de Israel se juntaba en el valle de Cedrón. Y tres hombres, y hablando primer día, no del domingo, es decir, de la puesta del sol. Tres hombres preguntaban, ¿ya se ha subido el sol? ¿Ya se ha subido el sol? ¿Ya se ha subido el sol? Y cuando la gente decía, sí, ya se ha subido el sol, o sea, el sol del sábado, entonces ya lo que es la noche del sábado para nosotros ya, puesta del sol, pues, después de la puesta del sol del sábado, entonces ellos agarraban y con una hoz segaban las primeras mieses, los primeros frutos, y lo llevaban al santuario a ofrecérselo a Dios. Amén. Eso sucedía al tercer qué. Al tercer día, y ahí estaba profetizada la resurrección. Amén. Ahí estaba profetizado que al tercer día Cristo iba a resucitar. Ahora, solo piensen eso que estaba prefigurado en el santuario. ¿Iban a aceptar el sacrificio? ¿Iban a aceptar ese sacrificio, obviamente, resucitado? ¿Qué tenían en la cabeza ellos? De Nazaret no puede salir nada bueno. Nada bueno. Hay un pionero adventista que escribe sobre esto. Bueno, aquí están los que están apuntando. Aquí está la gavilla mecidas. Levítico 23 dice: el sacerdote mecerá la gavilla delante de quién. Delante de Jehová, para que seáis aceptos al día siguiente del sábado. La mecerá. Y aquí está, ¿verdad? Los 14, el 15, al día siguiente del sábado. La mecerá al tercer día. Ahora, entonces, ¿a quién se iba el sacerdote? Miren, ahí está. El sacerdote, ¿qué iba a hacer delante de Jehová? ¿Qué iba a decir? Señor, aquí está. Como lo dice Pablo. Primicias. Este es nuestro Salvador. Lo iban a presentar delante de Jehová. Y eso significa que lo aceptaban como la ofrenda salvadora del pueblo de Israel. Es que estaba prefigurado el santuario. Y un pionero adventista, estudiando este tema, dijo: oh, qué triste. Dice: Life in Times of Jesus. Así es ese libro, LTNJMB5. Dice: el contraste es tan triste como sugestivo, y sin embargo, no en el templo, ni por el sacerdote, sino en el silencio en esa tumba del jardín, fue el primer Omer, es decir, la primera capilla de la nueva harina pascual que se meció ante el Señor. ¿No dónde? No en el santuario, no por el sacerdote, sino en la tumba. ¿Cómo el diablo desfiguró el tema del santuario en el asunto de la muerte y resurrección de Cristo? Entonces, mire, hermano, escucha bien qué bonito dice la Escritura. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Aquí está nuestro Salvador. Entonces, ¿qué dice la Escritura que iba a pasar? ¿Qué dice? Pueblo bendito de Jehová, les iba a decir Dios. Nación grande, han creído mis estatutos, han guardado mis derechos, han ofrecido a Cristo Jesús como el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y seráis, como dice allí, para que seáis aceptos delante de Jehová. Oh, hermano, y a partir de allí, las glorias de Israel iban a venir sobre esa nación como ninguna otra nación había visto ni habría en el futuro. No fue así. No fue así. ni en el Calvario. ¿Qué dijeron en el Calvario? Bájate si eres el Hijo de Dios. Muéstranos si eres el Mesías. Ni en el Calvario se convencieron. Ni aún cuando murió, dijo, este dijo que va a resucitar, ¿a cuándo? Al tercer día. ¿Lo dijo Jesús? Sí. ¿En base a qué? Las gavillas, dice el hermano Juan. Dijo, no, tampoco creemos que va a resucitar. No, vamos a ponerle una tumba sellada con una piedra, una legión romana. ¿Y pidieron el cumplimiento profético? Los tipos, quizás sí, me explico. Pero el cumplimiento profético, o sea, ¿dónde? El tipo es un sacerdote en el santuario ofreciendo a Cristo como ofrenda, después Cristo resucitado el tercer día, presentado ante Jehová como su ofrenda, como sus primeros frutos. Pero no lo hicieron. Pero ¿saben qué pasó? Después vino el Espíritu Santo sobre Pedro. ¿Y cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000 dejaron la esclavitud de los líderes del Sanedrín y aceptaron a Cristo. Dice, aquel que vosotros y vuestros príncipes y ancianos crucificasteis, a este os amamos. Y ellos confundidos de corazón dijeron, ¿y qué haremos, Pedro? Ya sabemos lo que hicimos. Bautizados. Si hemos rechazado, arrepentíos. Y bautícense cada uno de vosotros para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos reconocían que como nación habían hecho mal y en aquel día fueron bautizados como 3,000 gentes. Amén. Añadidos como 3,000 gentes. Hubo personas que entendieron lo que había sucedido. Pero el liderazgo eclesiástico no fue así, al contrario. Ellos planearon, junto con Herón y con todos los emperadores después, bueno, los que siguieron, la persecución de esa simiente de la mujer basada en Cristo, en la cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, no termino el tema, porque apenas estamos iniciando. Estamos viendo, y ahora entendemos la primera frase. Si Israel hubiera aceptado a Jesús como ¿quién? Como su Salvador. Hoy te dicen, ¿aceptaste a Jesús como tu Salvador? ¿Y qué decimos? Sí. Porque nada más creemos, y es cierto, y es esencial, que Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero para un judío aceptar a Jesús como su Salvador, ya dijimos, era hacer eso que está escrito. Y no lo aceptamos. Que Dios nos bendiga en esta tarde, hermanos, y que nosotros podamos fijar nuestros ojos en Cristo. Es nuestro único Salvador y nosotros esperamos las glorias que ese pueblo desechó, las glorias que ese pueblo no quiso. Por fe la esperamos. Amén. Amén. Por fe la esperamos. Vamos a cantar un himno.